Gustavo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sebastián. Buenos días, Beatriz. ¿Cómo están? Bien, bien. Aquí analizando la realidad y hoy enterándonos de estas noticias, sobre todo la llegada de unas 15.000 vacunas, entre 13.000 y 15.000 vacunas a Mar del Plata, y por otra parte, las primeras tres burbujas aisladas en la educación en nuestra ciudad. Sí, dos noticias que bueno, que marcan el ritmo de la realidad, no hay vuelta, es eso, ¿no? Las cosas están en estos términos, porque la realidad iba a ser compleja, la realidad se sabe que es compleja. Lo cierto es que la escuela volvió a la presencialidad, con formatos extraños y no deseados, fundamentalmente. Y hay un ritmo de vacunación con algo de frenético, digamos, ¿no? Porque ayer se ha desatado una enorme cantidad de notificaciones a los docentes de Mar del Plata para ir convocándolos a los lugares de vacunación, y eso esperemos que sirva para proteger a estos trabajadores que están expuestos a situaciones difíciles. Lo cierto es que la pandemia sigue golpeando. La pandemia con números bajos, con números que parecieran como aceptables, pero en realidad todos los días hay una serie de muertos en Argentina que duelen siempre. Y entonces no hay que dejar de pensar que estamos bajo una pandemia que no nos deja en paz, que no nos da tregua y que tenemos que seguir cuidándonos y mucho. También es de reconocer que habrá que ir evaluando, pero que necesitamos tener una vida lo más parecida posible a la vida que sabíamos tener, porque en realidad una vida que no era ideal, pero que bueno, tenía cosas que nos han sacado que sí eran interesantes sostener y que bueno, y sin embargo tenemos que cuidar y evaluar, seguir evaluando, ¿no? Ojalá que estas cosas no se propaguen, que no aparezcan nuevos contagios y que bueno, que las escuelas puedan encontrarse. Porque hay que reconocer que uno encuentra en la escuela ese lugar para encontrarse con otro, ¿no? Los chicos vienen de una experiencia familiar, sobre todo durante el año 2020, con una pandemia y un encierro que los volvió endogámicas a la familia, con sus prácticas, con sus culturas, con sus cosas, y se volvieron mirándose a sí mismos durante muchos meses sin poder contactarse demasiado con otros. Y ese otro que aparece en la escuela es un otro que nos invita a pensar que la lógica endogámica de una misma familia puede tener alternativas, se puede pensar en otras cosas, aparecen otras culturas, otras maneras de comunicarse con el otro, otra manera de jugar con el otro, otra manera de establecer vínculos y de el juego del poder con el otro, se vuelve alternativo y bueno, y eso estaba faltándonos a todos y especialmente a los niños que no podían estar yendo a la escuela, y eso la escuela lo brinda, bueno, con riesgos, ahora con más riesgos que lo habitual. Y bueno, hay que seguir trabajando muchísimo por esto, ¿no? Cuando hablabas de una situación compleja, entendemos que la pandemia ya de por sí lo es, pero también la forma en la que se constituye el sistema escolar en nuestro distrito, especialmente, ni que hablar en toda la provincia de Buenos Aires o en la República Argentina. ¿Por qué hablamos de la escolaridad como si fuera una sola cosa, como una sola situación, cuando tenemos tanta variedad de infraestructuras, de situaciones, de experiencias, de territorialidades y de culturas dentro de nuestra misma propia ciudad, ¿no? Bueno, viste que en realidad es un tema que en la Argentina viene siendo tema central en el sistema educativo desde sus orígenes. No vamos a hacer historia, pero ya en el siglo XIX... había una pretensión de crear un sistema educativo único. Y eso también es una tensión. Pero el problema está en que cuando vos considerás las problemáticas individuales, sectoriales, territoriales de los problemas educativos, lo tenés que hacer con una política fuerte de sostenimiento de la unidad. Es muy difícil sostener en el sistema la tensión entre la particularidad, y la unidad. Porque cuando atendés a la unidad, se te desmembra el sistema educativo en un país tan desigual y tan territorialmente distinto y diverso a lo largo de todo el país. Cuando atendés demasiado a la unidad, se pierde la diversidad del sistema. Vos decís, como esto que planteas vos, decimos la escolaridad como si fuera una sola y nos perdemos de atender a las diversidades que existen en las pequeñas cuestiones que hacen a cada sector, a cada barrio, a cada ciudad, a cada región. El problema es que cuando atendés a la diversidad, perdés la posibilidad de la unidad. Y hemos atravesado situaciones en el país donde hemos perdido fuertemente la posibilidad de pensar el sistema como único. Mirá, durante la Ley Federal de Educación se le dio autonomía a las provincias para que cada provincia hiciera lo que quisiera en nombre de las realidades jurisdiccionales. Lo cierto es que el país es tan desigual. Es tan con situaciones donde un centro rico se olvida de un norte pobre y una Patagonia olvidada. Esto lo escuchamos en estos días también. Y entonces cuando vos, cuando sucedió eso en aquellos años 90, lo que sucedió es que cuando querés volver a mirar la unidad del país, esa particularidad de cada provincia se termina transformando en una situación de desigualdad y de pobreza. Ahora, creo que esto es una cuestión de fondo lo que vos estás planteando. Hay una situación de tensión permanente, ¿no? También. Claro, es una tensión permanente, pero vos lo que estás planteando es decir, ¿cómo hacemos para que aquello que se determina desde los sectores de gobierno como cosa general, después pueda ser traducido en las realidades concretas de cada lugar? Qué desafío. El problema es que cuando vos traducís eso, necesitás compensar eso que traducís para que el efecto que resulte de eso que vos hacés sea el mismo que se está buscando y que se busca con las medidas que se tomaron. A ver, yo digo, queremos presencialidad porque creemos que la presencialidad mejora las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, pero en este lugar no se puede hacer. Y bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Que los chicos no vayan a la escuela de ninguna manera? ¿O será mejorar las condiciones de esa escuela, la infraestructura, los accesos? Lo que yo digo, como siempre, ¿no? Para poder compensar, lo que necesitamos es este presupuesto, para poder compensar las dificultades que hay en cada una de las regiones, situaciones o instituciones, lo que necesitamos es que haya financiamiento. Porque si no, el problema es que el que tiene dificultades, siempre tiene dificultades. Y el que está viviendo en situaciones de riesgo, termina siendo el más perjudicado, porque, a ver, veamos, hoy hay chicos en Mar del Plata que van a escuelas, sobre todo en jardines, donde hay muy pocos estudiantes, muy pocos chiquitos en una salita, y va toda la semana, no va semana por medio. Entonces, siempre estamos tensionando para que la igualdad tenga un efecto positivo, y la igualdad sea para que todos puedan verse beneficiados con las acciones, y no que las particularidades siempre afecten a los mismos. No sé qué pensás, Eva. Sí, da mucho para hablar sobre el tema, sobre todo pensando en esta actualidad en donde la escuela pasó, como que dio un paso adelante en la centralidad de las discusiones, y también se revalorizó de alguna manera, ¿no? No soy un acérrimo defensor de la escuela tradicional, por lo contrario, pero indudablemente La escuela juega un papel fundamental en la organización social de nuestra comunidad. Sí, sin duda, los que venimos bregando por romper con las lógicas de la escuela tradicional, no era esto lo que esperábamos que sucediera, digamos, ¿no? O sea, la ruptura de la escuela tradicional no iba a venir por este mecanismo, digamos, ¿no? Entonces, en realidad ahora estamos bregando porque vuelva a la escuela tradicional para poder volver a cuestionarla, ¿no? Claro. Es muy raro lo que está pasando, pero bueno, es raro lo que está pasando en la humanidad. Claro. Gustavo, muchas gracias por estos minutos, por estas reflexiones respecto a la educación, y nos encontramos la próxima semana. El miércoles nos encontramos entonces. Dale, abrazo grande. Adiós.